chica más bella, que solo al mirarla qué alegre ha dejado a mi corazón. Con su cuerpo de sirena, que cuando ella baila al compás de esta cumbia no resisto más. Cuando empieza la fiesta, arranca la orquesta y todas las parejas salen a bailar. Ella se mueve tan suave, cuando empieza el swing se mueve como Dios hasta no parar más. Con este ritmo te pongo a bailar. Esta agua dulce y empezó a tocar. Baila morenita, baila sin parar. Esta rica cumbia que buena está. Este nuevo ritmo te pone a gozar. Esta agua dulce y empezó a tocar. Un paso pa'lante y un paso para atrás. Esta rica cumbia que buena está. Más bella, que solo al mirarla que alegre ha dejado a mi corazón. Con su cuerpo de sirena, que cuando ella baila el compás de esta cumbia no resisto más. Cuando empieza la fiesta, arranca la orquesta y todas las parejas salen a bailar. Tan suave, cuando empieza el swing se mueve como Dios hasta no parar más. Y con este ritmo te pongo a bailar. Esta agua dulce y empezó a tocar. Baila morenita, baila sin parar. Esta rica cumbia que buena está. Este nuevo ritmo te pone a gozar. Esta agua dulce y empezó a tocar. Un paso pa'lante y un paso para atrás. Esta rica cumbia.